Paula. Alta. Por allá, por allá. Causa. Dime, ¿qué quieres tú? Dame 2 de 32 de alta y 4 de 16 de baja. Por allá se escucha una cumbia. Por allá se escucha una cumbia. Tira tiro, tira tiro. Guarda tiro, guarda tiro. Por allá se escucha una cumbia. Por allá se escucha una cumbia. Tira tiro, tira tiro. Guarda tiro, guarda tiro. Music, music, music.